7.0. Mañana a las 6 de la tarde, día 11 de diciembre en el Auditorio Municipal, atención porque Fiero Bucanero y parte de la tripulación, también Patachón, van a venir a hacer, entiendo que de las suyas y de las suyas viene muy a cuento en cuanto a animación infantil. ¿Y qué es lo que queremos nosotros desde aquí, desde la emisora, desde la radio? Hablar con Javier Rivas, que también hace las veces de Patachón, para que nos cuente, y sobre todo a ustedes, a los papás que quizá no saben muy bien, no conocen muy de cerca cuál es el espectáculo que se va a llevar a cabo, pues que nos lo cuente bien. Javier Rivas, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Oye, además tengo que decir que tienes una vitalidad ya fuera de Patachón, ¿no? Javier Rivas, que ayer contactaba con él por teléfono, aparte de las facilidades, ¿no?, que pones para, por supuesto, hablar contigo y que nos cuentes de este espectáculo, pues tienes un tono muy vital que yo creo que es muy imprescindible a la hora de trabajar en esto, ¿no? Hombre, indudablemente lo que tratamos es de transmitir pues esa alegría, ese entusiasmo que tenemos, pues porque no puede ser de otra manera, hay que transmitir lo que realmente sientes a los chicos. Claro, pero eso y es ahí estamos. Javier, claro, pero ahí también radica un poco la dificultad, ¿no? Que a veces te dolerá quizá los riñones, qué sé yo, o alguna otra parte, tendrás alguna dolencia y eso tienes que echártelo a la espalda y salir ahí a animar a todos los enanos, que yo entiendo que al final te animan ellos a ti, porque entiendo que también trabajar con niños es algo muy gratificante, ¿no? Yo te puedo decir que es lo más gratificante y es el mejor trabajo que jamás sí me podía haber imaginado. O sea, el trabajar con los niños pues es lo máximo. Cuéntanos por qué. Hombre, indudablemente porque lo que ellos te transmiten, esa alegría, esas miradas, están viviendo lo que tú les estás contando. Qué agradecido, ¿verdad?, el público infantil. Tremendo. Sí. Mucho. Claro, lo sé porque, bueno, aparte que he ido alguna vez, ¿no?, con mis sobrinos o a cubrir como, bueno, pues por esta emisora algún trabajo de estas características, ¿no? Pues de este pelaje, de trabajar con niños, es la entrega que tú dices, ¿no? Cómo os miran, cómo os atienden, esa necesidad de que les cuenten historias los niños, porque eso yo no sé de si es algo atávico, ¿no?, que nos viene de un tiempo atrás, esa necesidad de que les cuenten, de que les contéis. Y yo no sé, en este caso, Javier, en concreto, ¿qué les vais a contar? ¿Quién es Patachón? ¿De qué trata esta obra? Para chavales, Javelín, pues, que pone en escena este mañana sábado. Mira, Patachón es un fiero pirata, aparentemente, porque realmente en el momento que los chicos lo conocen se dan cuenta que no es tan fiero, que ni es tan fiero ni es tan temido como se puede imaginar al principio, y es todo lo contrario. Es un pirata que les va a hacer vivir las mil y una aventura, les va a contar una historia de títeres al principio, y después con todos ellos va a formar una tripulación que van a lanzarse a la conquista de mil aventuras, van a navegar con él, van a llegar a una isla, van a desembarcar, van a conquistar la fortaleza, sí. No quiero contar todo porque... Claro, porque entonces ya se desvela todo el misterio. Pero sobre todo... Sí. No, sobre todo te quería decir, Elena, que lo que intentamos es que los chicos participen y se sientan lo que realmente queremos transmitir, que se sientan piratas, que se sientan en una aventura divertida y desenfadada. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? ¿De qué manera les vas a trasladar a esas aventuras? ¿La puesta en escena cuál es? ¿Únicamente tu voz? ¿Perdona? No, a ver. Claro, nosotros... cuéntanos, ¿qué es lo que van a ver ahí en el escenario? Como te decía, en principio van a ver a Patachón, sí, que aparentemente, exactamente, van a ver a la comandante Fati, van a ver a la contramaestre Nines y a Javi, y todos ellos forman parte de esa tripulación. Correcto. Y vamos a buscar el resto de la tripulación, van a ser todos los amiguitos de Cuarte. Los vamos a convertir en piratas. Y bueno, creo que les va a encantar. Les va a encantar entonces, ¿no? Y yo estoy convencido de que sí. Javier, cuéntanos cómo ponéis en práctica esta obra, me refiero, ¿cómo la pergeñáis? ¿Cuál es el germen, ¿no? A la hora de escribirla, ¿quién la escribe? ¿O si es una adaptación de algo? No, todo sale del grupo. Todo sale del grupo. Al final, pues bueno, he de decirte que sí, hay otra serie de elementos que forman parte de la tripulación, como es el gigante Gordon Flon, que es un gigante tremendo, es el sol que nos iluminará durante la travesía, y nuestra mascota, que es un loro que creíamos que era loro, pero se nos ha convertido en un dragón. Entonces es un dragón verde, sí, que aparentemente parece un loro, pero ha ido creciendo y se nos ha convertido en Draco. Todos estos elementos visuales es lo que te decía, que nos acompañarán en el transcurso de la aventura. Esta travesía y de esta aventura. Oye, Javier, ¿y qué es lo que queréis que prime a la hora de elaborar esta historia, ¿no? Y de luego ponerla en práctica y darle vida. La participación. Sobre todo intentamos la participación de los chicos, es decir, que no sean meros espectadores, que sean partícipes del espectáculo, que se metan dentro del espectáculo, que corran, que jueguen, que rían, que se escondan. Eso es lo que pretendemos en prácticamente en todos los espectáculos que nosotros hacemos. Es una parte de escenario, y sobre todo la segunda parte, la más intensa, es una interactividad con los chicos. Oye, y es verdad que a veces nos volvemos todos un poco locos porque pensamos que, claro, con este, a día de hoy, ¿no?, el estímulo es muy, muy salvaje, porque bueno, cuentan con un montón de... Ya solamente los dibujos animados que veíamos nosotros antes y que ellos ven ahora, ¿no?, que están tan elaborados con esas tres dimensiones, con esas cosas. Claro, es que al final os lo ponen muy difícil porque, claro, hay una gran competencia, ¿no?, en cuanto a atraer la atención. Pero luego, sin embargo, te das cuenta que al final, con poquito, ¿no?, también se atrae la atención de un niño. Claro, pero es lo que dices tú, los chicos van al cine y ven las películas en 3D, que las están echando ahora, pero nosotros le proponemos una aventura que no es en 3D, claro, que es natural. Es más real todavía. Totalmente real, y están en contacto con su propia aventura que se crean ellos. O sea, de alguna manera intentamos darle rienda suelta a su propia imaginación. Que es fundamental, ¿no? Yo pienso que sí, entendemos que sí. Ayudarles, ¿no?, y enseñarles a manejarla. Yo, fíjate, bueno, algo anecdótico te voy a contar para que veáis lo importante que es vuestra labor, Javier. Estuve con mi sobrino, que tiene 5 años, hace poquito en un espectáculo también de cuentacuentos, ¿no? Y pasó ya mucho tiempo, y el otro día, bueno, en una actividad doméstica, ¿no?, ayudándole a hacer un trabajo para el colegio, de repente él me soltó una frase que se decía en este espectáculo a modo de mantra casi hace tanto tiempo, ¿no? Entonces me quedé muy parada y dije, bueno, pero ¿qué estás diciendo? Esto me suena de... Y dice, sí, claro, me decía el nombre del cuentacuentos de hace, bueno, de tantos días que habían pasado, y más en su cabecita, ¿no?, que el tiempo parece, claro, que pasa más despacio. Para que veáis la fijeza con la que se quedan los niños de las cosas que le contáis, ¿no? Ahí está vuestro poder también. Para, bueno, imagino que para hacer las cosas... Es que los niños al final son una esponja. Sí. Absorben, tienen un poder de captar cosas, de captar sentimientos que yo creo que los adultos no tenemos, ¿no?, o hemos ido perdiendo. ¿Sí? Y también eso es muy de agradecer en los chicos. Y luego también lo que comentábamos, la sinceridad a la hora del agradecimiento, de si habéis estado bien, lo sabéis por cómo se han involucrado los niños. Ahí no hay algodón que pueda engañar, ¿no? Para nada, Elena. Te puedo decir que es el público más exigente. Sí. Si le gusta, los tienes contigo para todo. Si no le gusta, se cogen, se levantan y se marchan o se ponen a jugar a otra cosa. No tienen ningún problema. O sea, por eso te digo, los niños son los más claros, y tú eres el que te debes de dar cuenta de eso. Que los niños no tienen ningún problema, ni miramiento. Si les gusta, Bueno, los tienes entregados, entregados a la causa. Pero si no les gustan, no se cortan y te quedas ahí. Oye, y cuéntanos, ¿habéis estado alguna vez aquí en Cuarten, Javier, representando? Pues no. ¿No? Ah, pues fíjate, os va a gustar. Que llevamos un montón de años y creo que en Cuarten no hemos estado actuando. Pues nos alegra mucho entonces que sea esta la primera vez, esperemos que no sea la última. Os va a gustar mucho el auditorio porque yo creo que es un buen sitio para poner en escena esta pedazo de aventura que nos cuentas que vais a poner en práctica. Y que, bueno, yo no sé si quieres decirle algo a los padres. ¿Cómo se portan, por cierto, los padres en este tipo de cuentos? ¿Saben estar? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, porque además en un momento determinado también los involucramos. También les hacemos participar, porque yo entiendo que nuestros espectáculos deben de ir encaminados, aparte de los niños, pero que sea un público familiar, es decir, que los padres pues disfruten también y en la medida de lo posible pues que participen, que no solamente sean meros espectadores. Entonces yo lo que sí que les digo que los chicos van a participar, se lo van a pasar muy bien y que indudablemente esperamos su colaboración también. Bueno, pues 11 de diciembre, mañana sábado a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal, con esa invitación a la participación que ahora nos hace Javier Rivas también a los padres que acudan ahí. Javier, Patachón, Pirata Fiero, ha sido un placer hablar contigo. Mañana nos vemos entonces muy en el bien. Auditorio. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, Elena. Un abrazo. Un saludo a todos los amiguitos de Cuarte y a todos los papás. Gracias. A ti, adiós. El diario de Cuarte. Cuarte en Onda. 107.0